sin gritar. Los niños están dentro, los pueden escuchar. Ha sido mucho el daño que nos hemos hecho. Ya no hay nada más que hacer. Se fue el amor, llegó el dolor. Los niños crecerán y entenderán mi decisión. Y aunque me duele, será mejor. El tiempo